En esta charla a Pedro Borgovelo, integrante de la banda Arbolito, clarinete, quena, guitarra y coros, de todo un poco. Pedro, buen día, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Buen día. Mira, y estás viajando, te escuchamos tan mal. Mira, la telefonía celular en nuestro país es una maravilla, por eso esas empresas fantásticas que cobran tan bien los servicios, les va bárbaro. ¿Qué le va a hacer? Así es. Bueno, así es. Ahí te escuchamos un poquito mejor, ahí va mejorando. Bueno, buenísimo. Contanos, Pedro, ¿están viajando? Estamos yendo para Mar del Plata. Hoy tocamos en Mar del Plata, la semana que viene tocamos en La Plata. Estamos haciendo una gira que arrancó en Buenos Aires el 19 de hora de marzo y pasó el 25 por Rosario. Estamos presentando un nuevo trabajo discográfico que se llama Simples Volumen 2. Es otro trabajito, podemos decir, por una cuestión de longitud, porque son tres canciones, que es la segunda entrega, que la primera arrancó el año pasado con otras tres canciones, y bueno, es la modalidad que elegimos ahora para hacer nuestras nuevas canciones, ¿no? Hay un pampeano en la banda, Pedro. ¿Quién es el pampeano? Un pampeano. ¿No tienen un pampeano ustedes? No, el que más cerca está de La Pampa es Diego, que es de Tandil. No, claro, no, está lejos. Mira, tenía entendido, tengo mala información. Bueno, es La Pampa húmeda también. El nombre hace homenaje a los ranqueles, así que por ese lado lo traemos, si querés. Hay una canción, yo decía hoy temprano, la banda con la que vamos a charlar de alguna manera te pinta la editorial, ¿no? Porque quien elige Arbolito de alguna manera hoy con el tema que más está sonando, que es Para la Mano, de alguna manera sienta una postura política. Contame un poco cómo surge ese tema, Pedro. Bueno, Para la Mano es una canción que es medio extraño cómo llega, porque nos manda un amigo que vive en Holanda hace muchos años. Ajá. Nos manda un boceto de una canción que es esta Para la Mano, que bueno, la compone el año pasado, a principio de año, viendo cómo estaban las cosas acá en su país, ¿no? Él es entrerriano y vive hace muchos años en Holanda, pero bueno, o sea, está todo el tiempo en contacto con lo que pasa acá, ¿no? Qué paradójico, aparte, porque lo vio con mucha claridad desde Holanda y algunos que están acá todavía no se dan cuenta. Totalmente, totalmente. La verdad que una visión muy clara de la situación y automáticamente nos impactó mucho la canción, ¿no? O sea, era como que era lo que necesitábamos decir. Uh-huh. Y nos gustó la forma en que lo decía, y Agustín, que es otro de los compañeros de la banda, se empezó a mandar con Orlando Miño, que es este muchacho que lo escribió, como eran unas idas y vueltas que fueron retocando por ahí la música, y bueno, y se fue armando esta canción que la verdad que tuvo una repercusión que hasta nos sorprendió hasta nosotros mismos, porque salió, la pusimos en internet, ¿viste? En YouTube, y al toque ya tenía como 100.000 vistas, ¿viste? O sea, era como que no es muy común que nos pase eso, así, sin que nosotros hagamos ninguna movida de prensa o de shows, ¿no? O sea, salió la canción y al toque ya tenía como muchas vistas. Evidentemente era algo que nosotros necesitábamos decir, sí, que Orlando Miño necesitaba decir y que mucha otra gente también necesitaba decir. Mucha otra gente necesitaba quizás escuchar que alguien lo dijera o lo cantara, claro, ¿no? Claro, claro, totalmente, se dio eso. Y bueno, nosotros somos una banda que también tiene como esa cosa de expresar lo social desde los inicios de la banda también, ¿no? Es un poco nuestro ADN. Pedro, con respecto a eso, hace más de 20 años que están juntos ustedes y han visto pasar diferentes gestiones de gobierno. ¿Cómo ven ahora la cuestión artística con respecto, digamos, a esto, a la situación que estamos viviendo? Un poco lo dicen con Para la Mano, ¿no? Pero relacionado a lo artístico, a lo musical. Bueno, sí, nosotros de hecho cumplimos 20 años ahora en marzo, el 18 de marzo cumplimos 20 años. Y sí, hemos visto pasar varias gestiones y la verdad que por ahí Para la Mano habla más de lo social, pero en lo que tiene que ver con la cultura, está bastante complicada la mano también, ¿no? O sea, hay como una especie de vaciamiento de lo cultural. No hay políticas culturales que nos incluyan, y no hablo de arbolito, ¿no? O sea, hablo que nos incluyan a todos los artistas, ¿no? O sea, es como que no hay una idea de promocionar la cultura, como, bueno, pasa un poco también con la educación, pasa un poco con un montón de cosas que a simple vista por ahí uno por ahí no puede no relacionarlo, pero si uno se pone a hilar un poco más fino, tiene que ver, todo tiene que ver. O sea, la cultura yo creo que también es parte de la educación de un pueblo, ¿no? O sea, aparte de ser la expresión, una de las expresiones más importantes, ¿no? Sin dudas. Pedro, ¿y en algún momento sentís o debaten con la banda si esto de sentar postura tan claramente ideológica le juega en contra? Y te lo pregunto a propósito, porque nosotros acá entrevistamos todos los sábados algún músico y nos ha tocado hablar con gente que sabemos cómo piensa y qué posición tiene tomada, pero que nos pide... No me preguntes de política, porque no está claro. Bueno, este momento, me siento juzgado, me vuelven a llamar, me repreguntan. Digo, ¿ustedes se sienten en algún momento también objetados por sentar postura? Mira, sabemos que el hecho de expresarse abiertamente en lo que tiene que ver con la política nos ha cerrado un montón de puertas, fundamentalmente en los medios, ¿viste? Se pasa eso. Uh-huh. Y no hablo de ahora específicamente, en realidad, o sea, nos ha pasado siempre. Eso desde el principio, la primera canción que hicimos en el año 98, 97, 98, fue el Guayno el Desocupado, que era, o sea, hablaba de la realidad que estábamos viviendo en aquellos momentos, en pleno menemismo, digamos, o fin del menemismo, donde había, ustedes se acordarán, un enorme, sí. Enorme porcentaje de desocupados. Sí. O sea, y eso claramente, o sea, te cierra puertas, fundamentalmente los grandes medios de comunicación. O sea, eso pasa. Bueno, pero la segunda pregunta sería, ¿los necesitas? Bueno, llevamos 20 años sin los grandes medios de comunicación. Y estamos viendo, tienen fechas hasta octubre, o sea que no. Sí, sí, no, nosotros no, siempre nos manejamos así y a ver, mal no nos fue, o sea, hemos tenido muchos reconocimientos, aparte del reconocimiento del público, digamos, hemos tenido muchos reconocimientos de todos lados, qué sé yo, nos han dado hasta un premio Gardel, un premio Atahualpa, en Cosquín nos han llamado un montón de veces, nos han dado un premio Consagración, Revelación, o sea, como que, o sea, a pesar de sentar postura política con la banda, nos va bien, digamos, o sea. Pero, y creo que en un punto también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, te cierra puertas, pero también abre mentes y abre también corazones de la gente, ¿no? O sea, y el que se siente identificado, que somos, evidentemente somos muchos, empieza a relacionarse con la banda desde un lugar muy profundo también, ¿no? Porque no es solamente una cuestión de gusto estético, sino que también hay atrás de eso una cuestión de pensamiento. Lo cual hace el vínculo entre la gente y nosotros mucho más fuerte. O sea, es algo que se siente eso. Claro. Pedro, ¿por qué deciden grabar simples? Porque ahora se está como usando bastante. Muchas producciones son de simples y no de discos. Bueno, nosotros nos pasó que lo veníamos masticando hace un tiempo. Nosotros somos, como saben, una banda independiente. Tuvimos un paso por una discográfica grande que es Sony, donde grabamos un par de discos, pero después los tiempos de las grandes empresas y los nuestros, nos dimos cuenta que a veces chocan y uno tiene como ciertas urgencias que por ahí las compañías no la tienen y decidimos volver a independencia. Lo que nos pasó fue que el último material que habíamos hecho antes de esto fue un DVD con 24 canciones, que fue una producción enorme, que nos costó mucho tiempo y nos costó a nivel económico también mucho. Entonces, y aparte pasaba que ya casi con 20 años habíamos trabajado con solamente dos productores artísticos, con Dani Huira, que es el ex baterista de Los Piojos, y con Tito Fargo, que es el violero, que fue el violero de Los Redondos en los primeros dos discos. O sea, es gente con mucha experiencia y que ha hecho un laburo hermoso con nosotros, pero que habíamos trabajado solamente con dos productores. Entonces, un poco... por hacer algo que esté más a nuestro alcance a nivel económico, y por otro lado también el tema de empezar a trabajar con más productores, nos llevó a hacer esto de a tener la idea esta de grabar de a pocos temas, de a tres temas, y también por otro lado el hecho de poder estar más a menudo brindándole canciones nuevas a la gente. Se dio fue un combo de cosas, ¿no?, que nos hicieron llevar que nos llevaron a hacer esto, ¿no?, de los simples. Y la verdad que estamos muy contentos. El primer simple, este donde estaba Para la Mano, lo produjo Pepe Céspedes, bajista de The Bersuit, con Juan Bruno, que también es guitarrista de The Bersuit. Y ahora el segundo que estamos presentando ahora, el volumen 2, lo produjo Sebastián Yachtel, que es el tecladista de Las Pelotas y de La Portuaria también. O sea, la verdad, un gran músico y que ha aportado también su sonoridad, su visión también de la música en ese simple. La verdad que estamos muy contentos con esto de haber decidido grabar simple, ¿no? Hay una pregunta que le hacemos acá a los músicos, que es ¿qué opinás del sonido de MP3? Porque también hay una cuestión ahí que cuando vos escuchás un disco grabado, digamos, con en sonido WAV, y después escuchás la misma canción sonido MP3, o sea, cambia, hay frecuencias que no se escuchan. ¿Vos qué opinás? Bueno, esa es una pregunta de músico, hay que decirlo, porque para mí no hay ninguna diferencia. Sí, muy de músico, y que creo que obviamente sí. el hecho de la producción de discos, como decía Pedro recién, te hace lidiar con digamos, con discográficas y demás, pero es notable el sonido, cómo cambia, las compresiones de MP3, cómo destruyen un poco el audio, que por ahí escuchás el disco y decís, ¡fuah, qué bueno! Sí, bueno, la otra vez hablábamos con un amigo que es productor no de discográfico, sino de fechas, y nos decía, ustedes están entrando en un estudio, gastan un montón de plata en grabar en un super estudio, qué sé yo, y después los pibes lo escuchan en el teléfono con el MP3. Y en un punto tiene razón, pero sí. La cosa es que uno busca el mejor audio porque en realidad la obra es algo que queda, más allá de que hoy se use esa compresión, es algo que me parece que tiene que ver con una cuestión más de moda y de comodidad, digamos. O sea, es notable la diferencia. Para el que pone un poquito la oreja fina, se nota cuando algo está grabado en MP3, sobre todo cuando lo pones uno al lado del otro, ¿no? Pero lamentablemente es lo que se usa ahora. Y uno se desacostumbra. Yo hace poco, de hecho, estudios están mezclando para MP3, o sea, tratan de eso es tremendo cómo nos hemos tenido que adaptar. Es parte también, claro, de la globalización, ¿no? Nos ha hecho escuchar mucha música que antes no nos llegaba, pero a la vez de una calidad, digamos, que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente sería la obra, como decís vos. Sí, es como ver una película en la tele o en el cine, ¿no? O sea, uno se fue desacostumbrando a ir al cine, pero cuando vos vas al cine la flasheás, porque sí. En realidad el tamaño de la pantalla, el audio que uno tiene en el cine es algo que te lleva a otro mundo, ¿no? O sea, y cuando estás en la tele, la mirás por la tele, está todo bien, ves la película, pero mientras tanto te tocaron el timbre, o sea, alguien te llamó por teléfono, cortaste la película a la mitad y la escuchás más o menos. Y bueno, el audio pasa un poco eso, ¿no? O sea, yo hace poco volví a escuchar en CD, ni hablar cuando escuchás, por ejemplo, un vinilo que tiene frecuencias que el CD no las tiene. Y es, o sea, es otra cosa, ¿no? O sea, uno se acostumbra a veces a manejarse con lo que hay en el momento. Y bueno, lo que decías vos recién es muy cierto, el MP3 y la música comprimida nos ha dado la posibilidad por ahí de llegar a un montón de música que antes no escuchamos, pero la calidad por ahí de audio no es la misma. Claro. Todo tiene su pro y su contra, ¿no? Es así. Pedro, ¿los escucharemos por acá pronto? ¿Tienen planeado pasar por La Pampa? Mira, en este momento no tenemos todavía una fecha armada ya. Tenemos muchas ganas de ir. Siempre hay puntas. Con la radio vamos a hacer una fiesta, si quieren. Podemos armar. Bueno, armamos, mira. Ya quedamos en contacto. Para cuando ustedes puedan, mira. Cuando ustedes puedan. Bueno, dale, lo armamos. Sí, ganas de ir a La Pampa tenemos un montón. O sea, dale. Hemos tenido la suerte de tocar ahí, también en General Pico. O sea, la verdad que es muy lindo para nosotros y para aquellos lados.